las penas de esta tierra. Son las niñas las que juegan y les dan fuerza a las lencas. Que corre el río, que corra. Guardiana de los ríos. Y su esperanza sobre el mundo. Que corre el río Gualcarque, el río Gualcarque que corra con Berta. Estamos nuevamente, ¿no? Todavía recuperándonos. Muchas son las palabras que podíamos haber buscado. En este caso, lo que leímos es parte de las muchas muchos conocidos, amigos, compañeros, luchadores que junto a ella hablaron sobre Berta, al igual que sus hijas y su hijo, que expresaron y se han puesto, como bien lo decían recién, también a disposición en el COPIN para luchar por la lucha por la recuperación, no las represas. El otro día justamente recordábamos que era el Día Internacional contra No a las Represas, y justamente Berta era una de esas luchadoras, ¿no? Claro. Y con ella la pusieron en muchos lugares como esa imagen de esa desaparición, de esa muerte que implicaba también la lucha por no a, la a las represas internacionalmente. Sí, eso fue el lunes. Eso fue el lunes, exactamente. Bueno, y hay una misión internacional, Justicia para Berta Cáceres, desde ayer y hasta mañana, allí acompañando a las distintas movilizaciones y realizando distintos petitorios en Tegucigalpa, en la capital hondureña. Integran esta comisión, digamos, esta misión internacional. Está integrada por Miguel Urbán Crespo, eurodiputado de Podemos, Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, Pedro Arrojo, también diputado de Podemos, España, José Olvera, de México, que es de la Unión Nacional de Trabajadores, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, Beverly King, nuestra conocida Beverly King, también coordinadora de Diálogo 2000, Jubileo Sur Argentina, Mirna Perla Jiménez, de El Salvador, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Brian Finnegan, de Estados Unidos, de la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso, Zulma Larin, el de El Salvador, coordinadora de la Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza para la Gobernabilidad y la Justicia, Natalia Atsunuk, de Guatemala, Gustavo, ella es de Amigos de la Tierra, de Guatemala, Gustavo Lozano, de México, académico y abogado, Tom Cuchars, de España, asesor político de la Delegación de Podemos, y Miguel Ángel de los Santos, de México. Bueno, han estado trabajando y han estado participando de estas marchas, como tú lo decías hace un ratito cuando comenzábamos con este tema, esta marcha multitudinaria de ayer. Nos hubiera gustado tener una idea de lo que ha ocurrido hoy, no hemos logrado esta comunicación con Tom Kuchak, que era lo que teníamos comprometido como cierre, digamos, de este tema de Honduras. Y bueno, en algún momento lo tendremos seguramente con él. Seguramente. Más allá de recordar a Alfredo Zitarrosa, el resto de las canciones que escuchamos hoy son todas canciones que fueron llegaron a nosotros a través de ese festival tan grande que se hizo después del golpe. Ajá. De músicos que se sumaron. En agosto de 2009. En agosto de 2009, donde muchísimos, y tuvimos un intercambio en ese momento, inclusive las manos de Filippi fueron desde la Argentina a participar de ese encuentro. Uh-huh. Y bueno, así como ellos, está Nelson Pavón, Antorcha Libertaria, Los Hijos de Maíz, bueno, todos ellos fueron integrantes. Bueno, las canciones que elegimos, más allá de la de Alfredo, como dije antes, son parte de ese festival que se hizo en apoyo a que contra el golpe. Contra el golpe, exactamente. Y seguramente ahora, antes de que venga nuestra próximo columnista, vamos a escuchar a TV Cuca, que es de canta Nelson Pavón. No es extraño, no es extraño ver tanta gente engañada. Si por años y por años mentiras nos han mandado, no es extraño, no es extraño ver tanta gente tarada. Si por años y por años novelas nos han mandado. Te de cucú, te de caca, no te dejes engañar, solo cambia de canal. Te de cucú, te de caca, no te dejes engañar, solo cambia de canal. No es extraño, no es extraño ver tanta gente revuelta. Si por años y por año nos han estado jodiendo, no es extraño, no es extraño que te escondas en los verdes, aunque ya están de tu lado, en el fondo estás nago. Te de cucú, te de caca, no te dejes engañar, solo cambia de canal. Te de cucú, te de caca, no te dejes engañar, solo cambia de canal. No te extrañe, no te extrañe ver tanta prensa vendida. Son los mismos que por años se han cargado nuestra vida. No es extraño, no es extraño que nos vendas a un ladrón. Te seguimos como idiotas a votar por el cabrón. Te de cucú, te de caca, no te dejes engañar, solo cambia de canal. Te de cucú, te de caca, no te dejes engañar.